jueves 15 de diciembre de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles tenemos aquí al dúo dinámico, nada más y nada menos que estos dos pares de ojos hermosos y risueños, estos muchachones, Luis Arloyo y Henry Jiménez. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuche, buenas vibras, bendiciones y todo lo bueno de esta tierra, de esta servidora, Enza García. Y abrimos con la agrupación Carabaimeros, Parranda del Sabor. Sí, señor, bueno, hoy teníamos planificado el parrandón de Alba Ciudad, pero bueno, a última hora nos pusieron a correr por una actividad del ministro que requiere del sonido de la emisora, ¿no? Convocó una rueda de prensa, hay que trasladar sonido, hay que hacer cosas, y bueno, ese era el sonido con el que íbamos a transmitir desde la planta baja, así que lo mudamos para acá, para el estudio, o sea que si el ventanero o la ventanera que viene en camino, pues bueno, con todo gusto la recibiremos acá en los estudios. Igual tenemos sorpresas para todas y todos ustedes desde acá, desde los estudios de La Ventana. Y bueno, quienes estaban esperando, quienes se están desplazando para el parrandón, bueno, disculpen las molestias, pero bueno, son imprevistos bastante comunes cuando se trabajan en medios de comunicación, ¿no? Así que aquí estamos abriendo la ventana y bueno, con muchas cosas que comentarles la mañana de hoy, ¿no? Del día de ayer, bueno, hoy es el último, cosa que podemos decir. En primer lugar, hoy es el último día, ¿verdad? Para canjear. Hoy es el último día en el que el billete de 100 tiene valor legal. Eso lo tenemos, ¿no? Porque, bueno, dieron 72 horas a partir del martes. Martes, miércoles y jueves. Entonces, bueno, hoy se supone que sale a la circulación el nuevo cono monetario. Aparte de eso, tenemos una Asamblea Nacional que se ha dedicado o está activando un golpe de Estado parlamentario similar al que en su momento dieron en Paraguay, al que en su momento dieron en Brasil, pero es un golpe parlamentario que no procede. Imagínense ustedes que quieren habilitar o quieren alegar abandono del cargo por parte del presidente Maduro. Por favor, si ese hombre está trabajando y está aquí echándole pichón, va y viene, recuperó los precios del petróleo, ha hecho realmente magia. Y nos encontramos con que quieren alegar abandono del cargo, están convocando a actividades de calle y por supuesto que continúa el sabotaje en las calles, ¿no? Quieren exacerbar el malestar del pueblo. ¿Cómo lo pueden exacerbar? Bueno, subiendo los precios de los productos de una forma exorbitante, ¿no? Vemos cómo las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro bajaron al dólar today, lo bajaron en cuestión de días más de 1,000 bolívares, pero los precios no bajan, los precios siguen subiendo, nos desaparecieron la harina, nos desaparecieron el pan, nos desaparecieron las galletas, precios especulativos para los ingredientes de las hallacas, precios especulativos para todo. Y nos van a seguir apretando las tuercas hasta el 10 de enero. Perdón, que esa fue la fecha tope que dio Freddy Guevara. Entonces hay un golpe parlamentario en curso que va paralelo y tenemos que estar atentos a la OEA porque Almagro seguro que va a salir con alguna gracia, pero hubo un golpe de Estado paralelo que se le dio a Venezuela en el Mercosur. Recordemos que nuestro país ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur y ellos decidieron retirar a Venezuela, suspender a Venezuela del organismo. Argentina usurpa la presidencia pro tempore del Mercosur, convocan a una reunión de cancilleres, no invitan a Venezuela, Delcy Rodríguez en representación de nuestra patria, como la canciller fue, porque era una reunión de cancilleres, cuando fue entrada a la reunión fue agredida por la policía de Macri. Es decir, esto es una agresión contra Venezuela, porque Delcy Rodríguez, más allá de que si es mujer y la maltrataron, no, es la canciller. Fuera del país, es la representante de Venezuela. Agredieron a nuestra patria, agredieron a Venezuela, me agredieron a mí, agredieron a Luiller, agredieron a Sonia Vasconcelos, agredieron a Lucila Mezquita, a Fernando Lapresta, a todos y cada uno de nosotros nos agredieron. Entra Delcy Rodríguez y resulta que en la reunión habían quitado la bandera de Venezuela, o sea, es es el desprecio y el maltrato hacia nuestra patria de la forma más descarada. No conforme con eso, del irrespeto, del maltrato a la patria, cuando entra la canciller a la sala no estaba la bandera de Venezuela. Bueno, busqué la bandera de Venezuela. Venezuela es un país miembro del Mercosur. Y los cobardes de los cancilleres de Argentina, de Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, no se presentaron. Uruguay, o el gobierno de Uruguay, pues tiene una postura de ni chicha ni limona, el camaleón, un ratico con el gobierno y un ratico con la oposición. Guabinoso, Tabaré Vázquez siempre ha sido guabinoso. Entonces, bueno, un golpe de Estado internacional, o sea, un desconocimiento de nuestra patria, agresiones a nuestra patria. Está la derecha desesperada. Cuando hay desesperación, la fiera se pone más peligrosa, porque está desesperada. Entonces tenemos golpe de Estado en el Mercosur, activación de golpe de Estado parlamentario, que no va a prosperar, y arrecia la guerra económica, secuestro de juguetes, especulación galopante, la desaparición de la harina. Imagínense ustedes a las personas que le llegó la harina de maíz que le está guardando para hacer las hallacas. Si no consigue pan, no consigue galletas, no consigue tortillas, no consigue casabe, ¿qué es lo que está comiendo? Arepa. ¿Con qué va a comer? ¿Con qué va a preparar las hallacas? Esa es la gran incógnita, es que son realmente diabólicos. Y bueno, en líneas generales, este es el cuadro que estamos viviendo. Son unas navidades muy difíciles, van a ser unas navidades muy difíciles. Hemos tenido navidades duras. Pienso yo que esta supera las del paro petrolero. Por el paro petrolero, bueno, teníamos al comandante y había unidad dentro de las filas chavistas. Ahora tenemos en las filas chavistas lo que son los cuadros políticos. El chavismo duro está unido, a pesar de las críticas. Pero hay una gran cantidad de población despolitizada. Y esa es una población a la que hay que acercarse, con la que hay que hablar. Y explicarles qué es lo que está pasando. Porque este es un nuevo paro petrolero, pero es más diabólico todavía. Es más diabólico todavía porque ya no es descarado de te secuestro el barco con los barriles de petróleo, sino que te controlo todo el sistema informático. Te saboteo, te subo los precios. Entonces es la desesperación de decir, bueno, aquí están las cosas, pero no las puedo comprar. Aquí me están robando, aquí me están maltratando. Es terrible lo que estamos viviendo. Vivimos otro diciembre duro con el comandante Chávez grave, pero ese fue un diciembre triste, más que duro, lo que fue es triste. Y el diciembre siguiente llorando a los muertos de la rechera de Capriles. Y el diciembre siguiente llorando a los muertos y todavía sobándonos las heridas de la salida. Pero este diciembre, desde el punto de vista económico, psicológico, moral, definitivamente es el más duro de todos, pero de aquí tengo la certeza, tengamos la certeza que vamos a salir fortalecidos, mejores venezolanos y mejores ciudadanos. Tenemos aquí en el estudio a nuestra ventanera Sonia Vasconcelos, que vino también con algunos de sus compañeros de la agrupación Contraverso. Bienvenida, Sonia, a la ventana. Hola, buenos días para todas y para todos. Bueno, aquí estamos. Me acompaña mi hermano Efraín León. Ya que los demás contraverseros andan cada uno en algunas actividades. Y bueno, aquí estamos, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de, como ha dicho Enza, de que son unas navidades bien difíciles. Pero bueno, nosotros estamos hechos de esa madera, de aguantar, de soportar. No nos queda de otra, vamos a hacer hasta donde podamos. Vamos a superar todo esto, yo sé que lo vamos a superar, pero tengamos la fe y la esperanza de que estas fiestas definitivamente que son para los niños, bueno, vamos a darles a ellos la alegría que se merecen, las ilusiones de estos días, a pesar de todo. Claro, pero son unas fiestas para los niños, pero además de ser unas fiestas para los niños, también son unas fiestas para nosotros, porque disfrutamos de esos niños. Claro. Y es una forma de rescatar lo que es el verdadero espíritu de la Navidad. La Navidad es compartir, Entonces, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, varias familias entre todos, vamos a comprar los ingredientes para las hallacas y vamos a preparar las hallacas en familia. ¿Qué no pueden ser hallacas? Comemos bollo. Ay, que ya antes compraba pavo, no importa, compramos un pollo y lo preparamos bien rico. Ay, que no, que el pernil. Bueno, mira, hubo un diciembre que yo no preparé pernil, sino que preparé un lomo de cerdo que me quedó espectacular, ¿no? Entonces, uno entre todos, poniendo cada uno un granito de arena, un ingrediente, se va construyendo una Navidad. Habíamos llegado a unos niveles de consumismo aberrantes. Yo conocí gente que en diciembre contrataba a un decorador para que les montara el arbolito de Navidad y renovaba los adornos todos los años, porque hoy se lleva el fucsia, el año que viene se lleva el azul. Y oye, y realmente estábamos disfrutando ese espíritu de compartir, de hermandad de la Navidad. Entonces, bueno, vamos a hacer la Navidad con nuestros niños, vamos a sacarle el polvo a los adornitos viejos, vamos a hacer nuevos adornitos, vamos a utilizar materiales reciclados y vamos a ir trabajando en familia. Entonces, es una forma de rescatar el espíritu navideño y yo pienso que las adversidades siempre, para superar las adversidades, hay que hacer primero un viaje interior, sí. Analizarnos, ver en qué fallamos, qué no fallamos, qué aprendimos, qué no aprendimos. Y después de realizar ese viaje interior, uno tiene las herramientas para sortear la tormenta. Así es. Entonces, estas van a ser unas Navidades, por supuesto, que no perdamos la esperanza. Quizás haya gente que nos esté escuchando. Esto es hablando de Navidad y de esperanza, y yo no tengo efectivo. ¿Y cómo hago? Señores, que eso es lo que están buscando. O sea, no podemos, o sea, angustiándonos y chillando. Claro. No nos va a aparecer el efectivo, por sí. Arte de magia, en los bolsillos. Tengamos paciencia. Además, fíjate, otra cosa, ¿no? Ensa, yo recordando que hoy también hacen ya 17 años de aquella la tragedia de Vargas, que también pasamos una Navidad bien difícil. Estamos pensando de tragedias, claro. Y tragedias. Tragedia, claro. La de Vargas. Sí, sí. Eso sí fue una gran tragedia. Recuerdo yo que en mi casa hubieron 17 personas, que ese año no se pudo hacer arbolitos ni nada. Lo primordial, lo importante era la vida. Uh-huh. Era la vida de los que lograron salir, porque perdí también familiares y amigos. Y bueno, por eso te digo, estamos como curtidos de todo esto. Claro, claro que sí. Y fíjense ustedes, ¿no? Porque aquí estoy leyendo mensajes de gente que está angustiada, que no hay efectivo, que qué pasó con el nuevo bono monetario, señores. ¿Ustedes han sacado la cuenta de cuántos cajeros automáticos hay en toda Venezuela? ¿Ustedes creen que en cuestiones, porque los cajeros han estado full dando billetes para que la gente se maneje con efectivo estos días, ¿ustedes creen que anoche les haya dado tiempo de cargar todos los cientos o incluso miles de cajeros automáticos que hay en Venezuela? ¿Ustedes piensan que haya dado tiempo de surtir todos y cada uno de las agencias bancarias que tiene Venezuela? Vamos a ubicarnos, vamos a mantener la calma. Esta situación es por unos días, por supuesto, es 15, uno se puede manejar con punto de venta. Afortunadamente, y hablo desde el punto de vista personal, me he podido manejar con punto de venta y para el pasaje, bueno, de verdad que he tenido la suerte de tener amistades que me han prestado un poquito de efectivo. Entonces, vamos a ir apelando. Entiendo mucha gente que piensa es cómo me traslado, cómo hago para ir al trabajo. Realmente eso genera angustia, pero insisto, esto es por pocos días y con la angustia no vamos a ganar nada, solo vamos a ganar. La angustia no resuelve los problemas. Entonces vamos a bajarle dos a la angustia y vamos a desarrollar la creatividad, ver cómo podemos resolver. Oye, ¿cómo hago para trasladarme a mi trabajo abajo? Mira, llamas a tu jefe, no tengo efectivo. Lo que tengo es un billete de 100, los camioneteros no lo aceptan. Mira, no tengo efectivo. ¿Cuáles son las tareas que tengo pendientes? Y las voy adelantando desde mi casa. Esa puede ser una opción. O decirle a alguien de confianza, mira, por favor, préstame un poquito de efectivo para ir a trasladarme a mi trabajo. Y bueno, y una vez que pueda retirar o salga del banco de retirar, pues yo te lo pago. Pero uno no puede dejarse envolver por la angustia, porque la angustia paraliza y cuando te mueves, lo haces de manera errática. Entonces la angustia lo que nos deja es parálisis, errores y tremenda úlcera. ¿no? Entonces, bueno, vamos a mantenernos serenos, que estamos seguros. Estamos seguros, no, es que es así, que esta es una molestia temporal necesaria, porque fíjense ustedes los resultados que ha dado. Lo que estaban haciendo, sacando el dinero fuera del país, cómo se estaba devaluando la moneda, ya a los bachaqueros se les acabó el negocio porque ellos se manejaban con efectivo, estaban los extractores de billetes hacia Colombia, no es mentira todo el dinero que habían sacado, ¿verdad? Muchos nos quejábamos que cómo es posible que estos billetes, que si uno tiene que pagar, que con el billete de a 100, que salgan nuevos billetes, se sacaron ya los nuevos billetes. Pero veamos la situación, esta fue una medida necesaria que ha traído beneficios al país. Claro. Se tumbó Dollar Today, se tumbó Mafias Bachaqueras, se tumbó Mafias de los Pranes, se tumbó todo lo que es el dólar Cúcuta. Entonces, bueno, señores, un poquito de paciencia que las aguas irán volviendo a su cauce y estoy segura, tengo la certeza que una vez que superemos este trance de diciembre y quizás los primeros 2-3 meses del mes de enero, vamos a ir para arriba. El 2017 será el año de la recuperación. Así es. Y así yo pienso también que se va a evitar un poco de eso de los manejando más el dinero electrónico, pues yo me imagino que irán saliendo un poco de buhoneros, bachaqueros, que de verdad esos han sido una verdadera plaga para nosotros. Sí, señor. Yo pienso que debe ser así, pues. Vamos a ver el lado positivo, que es lo que tú estás diciendo. Bueno, estamos completos para el canto, para la parranda. Así es. Okay, a ver, ¿qué nos tiene? ¿Qué nos tiene Contraverso la mañana de hoy? Bueno, aquí estamos mi hermano Efraín León y yo. Este aguinaldo de las voces risueñas de Carayaca. Vamos a hacer este que es la luna decembrina. Ay, qué bonito. Sí. Me ayudas en el coro, Enza, porque nos falta coro y yo sé que tú cantas. Pero no me lo hace bien, vamos a darle. El tono. Sí. La boca. Prendan la luz que es diciembre, son las 12, abran la puerta, todo se despierta con la Navidad. Mi parranda está mirando cómo se abrieron las flores y hasta los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase una bata, tráigame una laja para yo tocar. Cualquier palo si bebé charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Oye, luna decembrina, mi pueblo sale de ronda. Oye, luna, no te escondas, bravo, muy bien. Luna decembrina, interpretada por nuestra ventanera Sonia Vasconcelos. Y, ay, Dios mío. Efraín. Ay, Efraín tan bello, gracias, ¿no? De dos integrantes de la agrupación Contraverso. ¿Y qué planes tiene Contraverso para el año que viene? ¿Qué deseos? ¿Qué sueños? Bueno, estamos preparando. Bueno, primeramente, buenos días a todas y todos los usuarios de Alba Ciudad. Estamos preparando un nuevo disco, con la ayuda de otros compañeros músicos también. Un disco que en su mayoría son letra y música de nuestro hermano también, José Reyes, el hermano de Sonia, que lamentablemente hoy están, bueno, todos están en sus ocupaciones. Pero bueno, siempre como colectivo, siempre estamos cubriéndonos unos a otros para diferentes actividades. Y el año que viene, bueno, esperamos trabajar fuertemente los primeros 3 meses del año para tener esa producción, la primera producción ya del grupo Contraverso, el colectivo Contraverso, con esos temas que estamos seguros van a ser del agrado de todas y todos. Sí, porque fíjate que el grupo Contraverso, nosotros queremos sumarle también otras voces, porque hasta ahora, bueno, está mi persona, pero queremos sumar otras voces y otros compañeros que ya sea el grupo, o sea, más grande, con más dimensión, porque nosotros no estamos con ese egoísmo, los muchachos tocan aquí, tocan allá y los llaman y eso es bueno, eso es importante y eso a nosotros nos agrada mucho. Y queremos que el disco sea así de verdad, como lo que somos nosotros, un colectivo. Contraverso es un colectivo. Sí, señor, trabajar en equipo, un colectivo de cantores, de cantoras, con un profundo amor por nuestra cultura, por Venezuela, un profundo amor por la patria. Porque tal vez es otra de las cosas de los tiempos navideños, ¿no? Lo que es la cultura consumista. Tenemos cientos de parrandas hermosísimas, tenemos un Otilio Galíndez, lo que recordamos las navidades de nuestra infancia. Oye, el Quinteto Contrapunto, Morela Muñoz, los Tucucitos, y eso permanece. Serenata guayanesa, voces risueñas de Carayaca. Sí. Incluso en otro género, o sea, Navidad sin Villos no es Navidad, porque así también es, uno asocia con Villos la Navidad, el fin de año. El grupo Jesús, José y María, que fue muy emblemático de la zona del 23 de enero. Ese fue un grupo también que en su época, porque yo vengo del Aguinaldo desde que soy una niña. Y bueno, en La Guaira, por ejemplo, habíamos 3 grupos, las Voces Navideñas, las Voces Risueñas de Carayaca y un grupo que se llamaba Las Estrellas de Oriente. Eran los 3 grupos y aquí en Caracas pues estaban los Tucucitos y estaban el grupo Jesús, María y José. Fíjate, y esas cosas, porque son clásicos de nuestras Navidades, pero que vino la payola, vino la industria del disco, se fortalece y entonces empezó a posicionar música comercial. De hecho, la gaita es un género que no fue la industria comercial, la industria del disco la que la posicionó en diciembre. Es verdad, a gaitas de Navidad, como también hay gaitas que no son de Navidad, que te cantan sobre diferentes cosas. Pero las radios impusieron el gusto de que la gaita, que es un género que está vigente todo el año, solo se escucha entre octubre y diciembre. Así es. Y las gaitas tradicionales las fueron metiendo debajo de la alfombra para sacar la gaita del año. Bueno, vamos a criticar a este presidente o vamos a sacar la gaita del Facebook, la gaita del Twitter, la gaita del bachaquero, que está bien, pero eso es lo que te bombardean en los medios y se deja por debajo de la mesa toda una maravillosa producción de otros géneros musicales que son decembrinos, como el aguinaldo, el villancico, la parranda navideña, porque la parranda, al igual que la gaita, hay parrandas navideñas y parrandas que no son navideñas. Claro que sí. Entonces, bueno, aquí rescatando el sentido de la parranda, cosa que también hace Contraverso, esas manifestaciones que parece que quedaron en el baúl de la abuela. Sí. ¿Para qué? Para que las olvidemos y terminemos cantando todos I wish you a Merry Christmas. Entonces, bueno, vamos a retomar nuestras raíces. Así es. Bueno, ¿qué otro tema nos tienen antes de irnos a la pausa? Bueno, vamos a hacer un aguinaldo que es...

imposición de un sistema virtual de cambio hecha desde Miami. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Tumba ca tumba ca tumba ca tu cu tu cu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Esta era la casa que yo les decía que al llegar a ella su ventana abría, que al llegar a ella su ventana abría. Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Cuando Jesús venga, yo venga con él. Pongan en la mesa el mejor mantel, pongan en la mesa el mejor mantel. Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un manojito de rubios cabellos, dame un manojito de rubios cabellos. Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. En una montaña, oscura y sin luz, fue que vino al mundo el Rey de la Luz. Fue que vino al mundo el Rey de la Luz. Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. ¡Bravo! Sonia y Efraín de la agrupación Contraverso, acompañándonos la mañana de hoy en La Ventana. Y bueno, abrimos la participación para que compartan con Sonia, con Efraín, conmigo. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y nos escribe Clivi Díaz y dice: buenos días, yo estoy con las medidas, pero 55% de los comercios no aceptan los billetes y la banca no carga los cajeros. Bueno, mira, los transportistas lo están aceptando, procura utilizar pago electrónico. Y si es porque quieres salir de los billetes de 100, acuérdate que a partir de mañana van a agilizar, van a abrir unas taquillas en el Banco Central de Venezuela y van a haber 10 días más, 10 días hábiles. Estamos hablando de 2 semanas más para hacer el cambio. Es un asunto para hacer el canje. Entonces es asunto de tener paciencia. Entiendo lo del efectivo porque de verdad yo lo que tengo es un billete de 100 y 4 billetes de 50. Y eso lo he estado estirando todos estos días. Y el billete de 100 que tengo es porque tengo una amiga que me ha ido: mira, tienes para el pasaje, toma. O sea, y he tenido la suerte de que los camioneteros, porque tú le dices: ah, bueno, ¿qué? Tú estás cobrando 100 bolos el pasaje, toma el billetico, pues. Y es una forma también que uno dice: bueno, nada, si salgo el billete de 100, aunque se legitima los 100 bolos que están cobrando los camioneteros, ¿no? Pero tranquilo, Clivi, cariño, cariño, o sea, de verdad, vamos a manejarnos con calma, que todo tiene solución, todo tiene solución, siempre uno termina resolviendo. Termina resolviendo, desarrollando la creatividad, y la angustia no permite que uno piense con cabeza fría y busque las opciones. La angustia paraliza, y en los momentos complicados lo que importa es resolver, ¿no? Bueno, nos escribe Soraya y nos dice: imaginación queda muy alumbrada en un árbol. Y entonces son unas bambalinas hechas con CD. Mira, los cortan en forma de corazón, en forma de estrella, y los cuelgas en el arbolito y quedan brillanticos, brillanticos. Y nos cuelga Sandri un nacimiento bien bonito hecho con piedras pintadas, estas piedras blancas, no sé qué. Bueno, está pintado la Virgen, San José, el niño, y lo colocas en una especie de porroncito con piedritas, las piedritas pintadas levantadas, y tienes un bonito nacimiento hecho con piedras que puedes agarrar en cualquier parte. Rosalba Pulgar denuncia: no se deben permitir los desalojos arbitrarios, contrario a nuestro proceso socialista. La derecha está desatada. Mira, una de las cosas que yo pensé cuando yo vi la agresión a Delcy Rodríguez, que la policía en Argentina se atrevió a golpear a la canciller, y si fuera hombre es igual de condenable, ojo, a la canciller, a la representante de Venezuela, a Venezuela en Argentina, la golpeó. Yo dije, así es el fascismo. El fascismo no respeta, no respeta investiduras, no respeta si eres canciller o presidente o jefe del Consejo Comunal. Ellos no respetan. Entonces, señores, si así son siendo, o sea, en Argentina lo hemos visto, siendo gobierno, agreden, tienen el tupé de agredir al canciller de otra nación. Imagínense ustedes, ¿qué no harían o qué no harán con el pueblo argentino? Y si la derecha llega aquí, va a ser mucho peor que la de Argentina, porque gracias a todas las estrategias que aplicaron, como en Chile en el 73, es una derecha sedienta de sangre, y la derecha que está aquí va a ser muy parecida, va a ser el calco de la derecha chilena, que es peor que la argentina, es la de Pinochet. Entonces, señores, veamos ese espejo de Argentina, que no respeta otras patrias, ni siquiera investiduras diplomáticas. La derecha de aquí lo demostró en 2002 cuando intentaron invadir la embajada cubana. Si no respetan a un canciller, si no respetan la sede de una embajada, ¿qué le queda al pueblo llano? Y mi papá siempre contaba lo siguiente: los chilenos decían, los socialcristianos apoyaron el golpe de Estado. Y decían, no, yo no soy de izquierda, yo soy socialcristiano, yo no estoy metido con esto. Y Pinochet se los borró igualito. Se los borró igualito. Entonces, no, que yo no me meto en política, yo no soy del PSUV, yo no estoy en consejos comunales. Mira, mijo, ellos no van a distinguir y tienen mucha sed de venganza. Así que ahora, señores, de verdad, es mi opinión, hay que estar más resteados que nunca. ¿Tenemos llamada? ¡Buenos días! Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Es Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo estás? Chévere, chévere. Bueno, hablando tú lo de él. ¿Estás escuchando, Sonia? Rafa, que sea pobre, él. Ajá. No le importa de qué partido ni nada cuando llegan al poder. Vas en contra de la gente que son pobres, que no son de su lado. Pero hoy vamos a hablar cosas bonitas. Claro que sí, esta es de una parranda. Bueno, a la gente por lo menos que tiene billetes de 100 y todavía, vayan a la electricidad, paguen la electricidad, abonen lo de enero, paguen el gas, paguen la luz, paguen el teléfono y de ahí no vaya para los bancos. Oye, buena solución, muy buena solución. Después compren tickets del metro. Si tienes que usar metro posteriormente, que eres usuario del metro, gástate tú unos billetes de 100, que estás preocupado que te queden 200, 300. Cómprate unos tickets del metro que los usas todos los días. Con eso puedes ir abasteciendo ahí. Yo fui a echar gasolina esta mañana y el señor me dijo que no estaban aceptando los billetes de 100. Yo le dije, no, ok, tranquilo. Me eché mi gasolina y después le di los billetes de 100. Me di... sáquele la gasolina, claro, al carro, pues. Lo mismo pasa con los choferes. Ah, que no quieren aceptar y vete a 100. Bueno, tienes dos opciones. O cobras el pasaje o te quedas sin cobrar porque esto es lo que tengo. Exacto. Así de una. Fíjate, yo le dije a él, sí, mire lo que pudo, billete 50, sí, tranquilo. Y le dije, llenó mi tanque, le dije, señora, nosotros le dijimos, porque estaba tan cínico que tenían un papel, estaban pegando un papel. Y yo le dije, lo siento mucho, sácale la gasolina si quiere. Este billete está vigente hasta las 12 de la noche. Exacto, hoy sigue vigente. Y ustedes como la gasolinería tienen prioridad a que se lo cambie. Nosotros no vamos a quedar y no me quedé, ya gracias a Dios me gasté los billeticos de 100 en esas cosas, Elsa. Pero voy a hablar sobre cuando uno estaba pequeño. Uh-huh. Yo me acuerdo las navidades que mis hermanos salían a las calles así por las urbanizaciones buscando quién había lanzado madera. Era para hacer esas carruchas que se hacían antes con las ruedas de hierro. Las carruchas, claro. Las ruedas de eso era lo que nosotros pasábamos las navidades esas. Era mis hermanos, ¿y quién era el que la carrucha que corriera más duro? Que es una base de madera, le cortan los palitos, uno al frente y uno en la parte de atrás, y le ponen rueda, le sujetan una tira y con un clavo en el medio para que se pueda mover la parte de adelante, que es la que se debe mover, y con eso uno se golpeaba. No había casco, y no teníamos casco y nos poníamos medias en las manos para poder manejarlo. Eso era lanzarnos por la calle y los vecinos, esos carajitos que no dejan ver la televisión con ese escándalo. Pero nosotros lanzábamos y salíamos corriendo, agarrábamos la carrucha y corriendo otra vez hacia arriba para volvernos a lanzar. Era una competencia. Yo creo que los padres tienen esta oportunidad de vivir esto con sus hijos. ¿Se imagina usted con 20, con 30, 40 años montado en una carrucha y los hijos empujándolo? Eso debe ser bien hermoso, háganlo, uno disfruta, y se lo garantizo que eso lo va a recordar su hijo para toda la vida, en esa carrucha hecha por los padres y los hijos empujando a los padres, uno se monta uno adelante, el otro lo monta atrás, y se lanza por esa calle hacia abajo, y bueno, y a disfrutar las navidades. Hasta ¡qué allá. Rico! ¡Qué rico! ¿Qué dice Sonia? Bueno, eso eran las navidades. Las navidades eran alegrías, eran cantar, eran juegos. Esas son las navidades que yo recuerdo. Y pueden seguirlo siendo. Así es. Pueden seguirlo siendo. Sin muchos rollos, sin ese consumismo. Bueno, yo no recuerdo nada de eso. Nosotros no pedíamos nada, no exigíamos nada. Yo soñé y siempre. Y recibían mucho. Y recibíamos mucho. Yo siempre soñé con un bate y una pelota porque no me gustaban las muñecas. Nunca llegó el bate ni la pelota, pero igualmente yo era feliz en las Navidades. Y bueno, era compartir, eran los dulces, eran los amigos, los vecinos, la familia, los conocidos. Y bueno, mi oportunidad para salir a cantar aguinaldos, eso era todo. Y yo no veía. A rescatarlo. Fíjate así que es. Yo lo decía, por mi edificio quisieron imponer la celebración del Halloween y ponían a los niñitos del edificio a tocar las puertas de los apartamentos a pedir dulce. Sí. Yo terminé colocando un cartel: aquí no se celebra Halloween, no pierda su tiempo, porque encima quedas como el ogro delante de los niñitos. Claro. Pero es que no. Claro. Entonces yo se lo dije a varios vecinos: ustedes, mira, me parece buenísimo organizar actividades para los niños del edificio, pero ¿por qué no organizamos un grupo de parranda? Y en diciembre vamos de apartamento en apartamento cantando parranda. Ay, ¿cómo no? Se hacía. Así Halloween se hacía. Es cool. Sí. Y cantar parrandas no. Pero bueno, ni lo del Halloween caló. Eso sí, porque es que hice bastante resistencia allí. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Elio. Hola, Elio, cariño, ¿cómo estás? Excelente. Mira, la introducción que tú hiciste del programa, buenísima. Uh-huh. Mira, felicitando a la cantante porque tiene una voz preciosa. Ay, y gracias. Bueno, diciéndole también que se cuide un poquito, ¿vale? Oye, que el baterista que sea un poquito más pana, que le baje un poquito el tono. Acuérdense que todavía quedan bastantes tigres en diciembre. Pero tú eres músico también, Elio, ¿no? Claro, y que administrar, entonces, concha. Parece que empezaron con la canción y el tono está un poquito alto. Estaba alto. Y menos mal, la amiga es profesional y sabe todos los truquitos. Pero hay que cuidar la voz, acuérdate que el frío y todo eso. Uh-huh. La época buena. Y tú, esa, mataste ese tigre buenísimo, el coro bueno, magnífico. Ah, que estaba alto, y a mí los tonos altos me cuesta. No, pero chévere, oye, eres buena cantante también. Bueno, ah, bueno. Felicidades. Gracias. Mira, Elio. La amiga nos recordó el tema de los 17 años de la tragedia de Vargas. Sí. Y ahí es donde yo recuerdo. Y el pueblo venezolano siempre ha sido así. Es de lo que dijo la amiga de la carrucha. Uh-huh. Nosotros somos expertos en lo que decía Chávez una vez, un aló presidente que decía que hay que sacar fibra, y nosotros somos expertos sí. en eso. Ese día 15 de diciembre del año 99, yo estaba en la casa de mi abuela, que se la llevó el agua, porque yo vivía, ay, mi abuela vivía en Blandín, y yo estuve allí en la carretera vía de La Guaira. Y tú sabes cuántas veces tuve que yo subir esa carretera y bajarla. 6 veces a pie, porque se había derrumbado toda una parte que atraviesa la carretera. Y eso es sacar fibra. Yo tuve que bajar la última vez y ver cómo era el éxodo, que salía toda la gente, pero en grandes caravanas, y aquello solo ensa. Yo fui el último caminando hacia abajo. Tú sabes lo que es la carretera vieja, aquello en silencio, las casas sin gente. Yo tenía que bajar porque mi hermano se había quedado en una casa y yo tenía que acompañarlo, ¿me entiendes? Entonces, mira, yo subí 6 veces ese día, el día siguiente, el 16 de diciembre, la carretera, y las piernas las tenía hinchadas después, ¿no? Eso se llama sacar fibra. Mira, sacar fibra es lo que hizo el presidente ayer, un tremendo discurso desde Cuba, excelente. No, pero es que el presidente cada vez que lo escucho está, habla mejor, está más, claro, y en estos más momentos, claro, más contundente, de verdad que sí. Sí, sí, ha sacado fibra. Mira, el primer discurso que dio cuando la muerte de Fidel Castro, excelente. Las medidas que ha tomado con el tema del precio del petróleo. El presidente sacando fibra, como todo el pueblo venezolano, estamos en eso. Entonces, en eso es que tenemos que abrazarnos, apoyarnos. Oye, solamente un poquito triste, porque fíjate que ayer Diosdado Cabello, en su programa, tenía que haber tomado en cuenta el tema de la situación que pasó la ministra, sí, la canciller. Me parece un poquito, oye, falto de delicadeza el arrancar un programa con esa alegría. Está bien, estamos en diciembre, pero todo tiene su tiempo. Y en este momento que le hicieron ese agravio ayer a la canciller, yo pienso que fíjate, ahí estaba... Es que no es un agravio a la canciller, es un agravio a Venezuela, porque ella representa a Venezuela en el exterior. Claro, pero escúchame esto, Enza, yo pienso que la producción del programa de Diosdado, yo me quedé toda la noche, me quedé dormido escuchando, pero debían haber tomado en cuenta lo que pasó con la canciller, porque mira, eso es lo mencionó y presentó un video. Te quedaste dormido y no lo viste, terminó a la 1 de la mañana, presentó un video, habló sobre eso, felicitó la gallardía de la canciller, pero sí tocó el tema. Bueno, me quedé dormido, discúlpame esa parte. Tranquilo. Pero pienso que debemos ser un poquito más de compañeros. Y el tema es que ellos, allá en Argentina, violaron el protocolo de Viena. O sea, los cancilleres tienen una cosa de que no pueden violar su fuero diplomático, ¿me entiendes? Entonces fue una situación grave. Mira, por esas situaciones se han abierto guerras, por solamente por atacar cancilleres. Pero yo felicito a la canciller porque fue una actitud de gallardía, de coraje. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra mujer venezolana. Eso fue excelente, la muestra que dio ella de entereza, de integridad. Lo que sí pienso que debemos marchar hacia la Cancillería de Argentina en protesta para que se haga un desagravio, porque no fue solo a la canciller, es a Venezuela. Bueno, gracias por la participación. Bueno, Elio, un abrazo grandote, un abrazo grande. Bueno, Sonia, Efraín, ¿qué nos tienen? Que nos vamos a la pausa. A ver. Bueno, nos vamos con esta para darle un poquito de paz. De autor anónimo, este aguinaldo que es muy conocido. Tum, tum, ¿quién es? Gente de paz, ábranos la puerta que ya es Navidad. Tum, tum, ¿quién es? Gente de paz, ábranos la puerta que ya es Navidad. Que venga el comisario primero a averiguar si son personas de orden o quieren perturbar. Tum, tum, ¿quién es? Gente de paz, ábranos la puerta que ya es Navidad. Tum, tum, ¿quién es? Gente de paz, ábranos la puerta que ya es Navidad. Si es que ha nacido el niño, pues váyanse a Belén, que yo desde mi cama le doy el parabién. Tum, tum, ¿quién es? Gente de paz, ábranos la puerta que ya es Navidad. Tum, tum, ¿quién es? Gente de paz, ábranos la puerta que ya es Navidad. Me están robando el sueño, me arruinan la salud. No quiero trasnocharme porque nació Jesús. Tum, tum, ¿quién es? Gente de paz, ábranos la puerta que ya es Navidad. Tum, tum, ¿quién es? Gente de paz, ábranos la puerta que ya es Navidad. No quiero abrir mi puerta, molesten más allá, que el diablo se lo lleve, a mí dejen en paz. ¿Quién es? Gente de paz, ábranos la puerta que ya es Navidad. ¿Quién es? Gente de paz, ábranos la puerta que ya es Navidad. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Momentos de nuestra historia. La tragedia de Vargas, denominada también como el desastre de Vargas o el deslave de Vargas, es como se le conoce al conjunto de deslaves, corrimientos de tierras e inundaciones ocurridas en las costas caribeñas de Venezuela el 15 de diciembre de 1999 y especialmente trágica para el estado Vargas, desde donde recibe la denominación, pero que afectó a otras regiones del país. Este es considerado el peor desastre natural ocurrido en el país después del terremoto de Venezuela de 1812. Las cifras de fallecidos, aunque sin carácter oficial, se calculan desde centenares hasta miles. Van desde 7.001 hasta 30.000 muertos dependiendo de la fuente. Mientras que los damnificados, tampoco confirmadas oficialmente, se cuentan en decenas de miles. Este hecho aparece en el libro Guinness de los Records como el mayor número de víctimas mortales por un alud de barro. Las zonas más afectadas por el desastre natural del 15, 16 y 17 de diciembre son las costas del estado Vargas, Miranda y Falcón. Miles de personas fueron desplazadas y pueblos enteros quedaron devastados. Entre la infraestructura perdida por el desastre se cuentan universidades, grandes hoteles, clubes, importantes comunidades, vialidad, entre otros. Claves del nuevo cono monetario. Los nuevos billetes exhibirán los rostros de líderes indígenas y héroes de la independencia de Venezuela. Francisco de Miranda en el de 500 bolívares, el negro primero en el de 1000 bolívares, el cacique Guaycaipuro en el de 2000, Luisa Cáceres de Arizmendi en el de 5.000, Andrés Bello en el de 10.000 y el libertador Simón Bolívar en el de 20.000. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Ponche de auyama. Ingredientes: medio kilo de auyama, una lata de leche condensada, media cucharada de canela molida, una cucharada de vainilla, un cuarto de taza de licor de su preferencia. Preparación: cocine a fuego lento la auyama, previamente lavada, pelada, hasta ablandar. Recuerde guardar el agua de cocción.

ahora me despido, que viva la fiesta, brindo a la salud de aquel que regresa. No apaguen la luz, caga, hasta que yo vuelva. La parranda va, la parranda. Once, nueve minutos de la mañana, regresamos a la ventana y estábamos escuchando a Un Solo Pueblo, La Parranda Va, una sabrosa parrandita. Y continúa con nosotros en el estudio Sonia Vasconcelos y tenemos a un ventanero que es la primera vez que comparte con nosotros en estas jornadas de ventanera persona a persona. No, se trata de Ángel López. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estamos todos? ¿Qué tal? Bueno, Ángel ha llamado varias veces acá a la ventana y Ángel fue el que nos dio, el que aportó la idea de los chefs radiofónicos. Recuerdo esa llamada, no me acordaba el nombre, pero sí me acuerdo que había llamado a un usuario que era Ángel, que dijo, mira, oye, que están bien buenas estas recetas que estás diciendo aquí, que está dando la gente, que están publicando en el Facebook. Sería bueno que se hicieran unos micros con ellas para que la gente que esté escuchando la radio las vaya escuchando. Y bueno, y de allí salió, ¿no? De allí nació los chefs radiofónicos. Bienvenido, Ángel, a la ventana. Gracias, qué gusto, gracias, conocernos. Placer conocerlas. Placer. Gracias. Claro que sí. Bueno, Ángel, háblanos, comparte con los ventaneros, pues, cuál es tu impresión sobre los últimos temas de actualidad, lo que está viviendo Venezuela, lo que ha estado viviendo desde que arrancó el mes de diciembre, cómo ves el panorama, algún mensaje para los ventaneros, cómo estás enfrentando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estás enfrentando la situación actual? Bueno, ahora con esto de que hoy se vence el plazo para... No es el plazo para el canje, porque insisto, para el canje en las taquillas bancarias. Después se abre el canje en el Banco Central de Venezuela. Pero bueno, hasta hoy está el curso legal de los billetes de 100. Estamos esperando la salida del nuevo cono monetario. Obviamente, pues las personas que no tenemos millones de bolívares en billetes de 100 metidos debajo del colchón, pues tenemos problemas de efectivo. O sea, estamos viviendo una situación complicada. Y bueno, ¿cómo has hecho tú para enfrentarla con ánimo y con alegría? Porque es que estás con una sonrisa en los labios celebrando la Navidad. Sí, bueno, primero que nada, aportar poco de lo que ya se ha dicho. Ya está bastante clara la gente y uno mismo de que todo está dentro del marco de un ataque que están haciendo. Uh-huh. Yo veo esto como un gran tablero de ajedrez. Los grandes ajedrecistas tienen 18, 19 jugadas por delante de lo que están haciendo con su contrincante y aquí a veces nos estamos viendo superados, pues, porque eso es ataque por todos lados. La ventaja que podría decir que tenemos es que ellos en su torpeza, en su arrogancia, en su petulancia, pues no coordinan y eso nos da a nosotros, pues, por lo menos la expectativa y la esperanza de poder salir y seguir adelante. Por otro lado, yo creo que la manera como la ciudadanía ha acatado todos estos problemas, pues ha sido ejemplar, definitivamente ejemplar. Sí. Con mucha es que al final de cuentas estamos como divididos en tres partes, los que son, los que no son y el medio, ¿no? El medio cada vez está más nutrido por las deficiencias nuestras e incluso por las deficiencias de ellos, por la torpeza más que deficiencia. Sí, porque hasta uno ve las redes sociales, gente de oposición que escupe a María Corina, o sea, insultan a sus dirigentes de una forma que... Ciertamente. Que de verdad, cada vez es mayor la cantidad de personas que están en el medio. Y además de eso, las redes sociales que son prácticamente tomadas por fanáticos, de extrema pero derecha, mucho fanatismo. Eso ha llevado a que a la misma gente de ellos lo aparte, porque a veces dicen unas cosas que se caen totalmente de lógica, una cosa impresionante. Ellos con su torpeza, pero lo que preocupa es que, bueno, pareciera, y es una opinión muy personal, que las respuestas nuestras a veces suelen ser tardías. Sin embargo, pienso que es producto de que, como estamos tan atacados, tenemos que ser muy firmes en las respuestas y llevarlas con mucho cuidado para que no puedan ser tomadas por nosotros mismos como en contra nuestra. De verdad que es muy interesante. El panorama es muy interesante. Es para sentarse y estar todo el día estudiándolo, laborando. Pero bueno, nos tocó y... Mira, yo creo que el pasado tuvo su etapa de interés, pero yo creo que la que estamos viendo es muchísimo más nutritiva que el pasado. Sí. Porque nos toca a nosotros, al pueblo, a la gente común, forma parte de lo que están haciendo los líderes, pues. Y como dijo el presidente, pues somos pueblos, pues somos todos. ¿Verdad? Y que las revoluciones las hacen los pueblos. Uh-huh, uh-huh. Y cuando hay dinero, los pueblos están tan cómodos que no les uh-huh. interesa hacer revolución. Sí, sí. Ahora que el agua se nos ha puesto bien altica, pues uh-huh. ahora es que nos toca realmente demostrar que somos revolucionarios. Y yo creo que la gente que tiene la alta burguesía, o no la alta burguesía, porque sí puede haber uno que otro que esté pensando un poco más en el país. Hay personas, por ejemplo, el de Ditacambio, que no puede considerarse una persona como nosotros, pero sin embargo ya ha puesto su voz de que claro. ha sobrepuesto todo este problema. Uh-huh. Y eso está bien, porque al final de cabo ellos también son pueblos y yo creo que lo están entendiendo. Uh-huh. Y bueno, en fin. Bueno, mira, Ángel, vamos a seguir conversando. Tenemos una, se nos va a incorporar otro ventanero a través del teléfono. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo sigues de esa gripe? Peor que ayer. Ay, no. Chicos, sí, te escucho. Sí, ayer salí y parece que en la calle me hizo un poquito más resfriado todavía. Pero bueno, aquí estamos, hermano. Buenos días para ti, buenos días a nuestro amigo Jiménez, a los ventaneros que están allí. Soria y Ángel. A Sonia, el cuatrista, ¿cómo se llama? No, Efraín se tuvo que irse y entonces vino Ángel López, que es un ventanero y nos está acompañando aquí. Amigo, tanto gusto. Igual para mí, Fernando. Bueno, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y discúlpenme, ¿verdad? Porque me hubiese gustado estar allá, pero estoy totalmente, tengo hasta fiebre hoy, no se va a amanecer no, peor. No, tranquilito, tómate una manzanilla, una limonada caliente y a sudar eso. Uh-huh. Si tienes por ahí un cocú y un palito de ron, un trago de estos que te haga sudar. No, porque estoy tomando medicina. Ah, no, entonces no. No es bueno ligar una cosa no, con no, la no, otra. Para nada. Ayer estuve en la calle, como les dije, y tuve la oportunidad de apreciar lo que ustedes están hablando allí dentro del pueblo. Estuve en Katy ayer, inclusive. Y realmente nadie nos dijo que esto iba a ser sencillo. No. Pero digo algo, de verdad, con dolor. Porque yo prácticamente conviví con gente colombiana. De hecho, mi ex esposa es colombiana. Ella es de nacionalizada venezolana, toda la vida ha vivido aquí, piensa morirse aquí inclusive, pero yo he convivido con gente colombiana. Nosotros podemos tomar ejemplo de ellos, pero lo lastimoso de ellos es que los que están aquí no nos dan el ejemplo de lo que ellos vivieron allá. Uh-huh. Y lo digo en este sentido. Ayer estuve allí en Katia dando una vuelta y realmente conseguimos unos precios que por aquí en el Atillo ni inimaginables. Déjeme decírselo, el tomate aquí 2 kilos por 1,000. Oye, vale, en Quinta Crespo te andan clavando 3,000 por el kilo de tomate. Bueno, 2 kilos de papa por 1,000, 3 kilos de yuca por 1,000, 2 kilos de zanahoria por 1,000, los huevos a 5,200 bolívares. Te lo estoy diciendo porque lo compramos, ¿ok? No es porque esto, el otro, sino no porque te lo contaron, porque lo compraste. No, lo compramos, por supuesto, dimos una vuelta cerca del mercado, porque el mercado termina sus funciones a las 12, 1, 2 de la tarde y ya ellos han recogido. Y quien remató ellos, que son los buboneros, ¿verdad? Ellos lo ponen después de mediodía a rematar ellos su mercancía, pues ¿a cómo se la dejan? Ya no es problema de uno, sino lo que uno puede captar de ellos. Y lo digo en este sentido, que ellos tienen el modo y esa facilidad para ofrecer en muchas oportunidades unos muchísimo más caros, otros muchísimo más económicos. Y de esa situación que vivieron los países del sur, porque nosotros teníamos en ese momento, estábamos montados en la cresta de la ola, y entonces todo lo veíamos diferente y nosotros debemos de aprender, pero los ejemplos que nos están montando, muchos de ellos son los que nosotros no debemos de tomar, que es estar culpando a quien no debe de culparse, quien estar de decir lo que no debe de decirse, o sea, tomar el camino, ¿verdad?, de reivindicar nuestros libertadores, que lo que nos dejaron aquí es lo que tenemos como patria, lo que está en el subsuelo, ni ellos lo pensaron que lo teníamos. Nosotros sí sabemos lo que hay allá abajo, sabemos lo que tenemos y sabemos que la lucha que tenemos en este momento es una lucha en contra de lo que nosotros no queremos que nos lleven, que es ese mineral, que es ese petróleo, que es esa riqueza que tenemos allí. Entonces el ejemplo que nos están dando mucho, como lo que pasó en Argentina con la canciller, ella es, nosotros somos la presidencia pro tempore de, del Mercosur todavía hasta enero, ¿no? Sí, aunque dieron un golpe de Estado, pero sí lo somos. Pero lo somos. Ella lo que tiene que es hacer soberanía y presentarse, y yo entro porque nosotros somos la presidencia pro tempore de allí. Es que eso fue lo que ella hizo. Eso fue lo que ella hizo. Yo escuché a la canciller argentina, dijo que ella no le gustaba porque ella había dicho que entraba o por la puerta o por la ventana, o por la puerta o por la ventana, que yo no había debido decirlo. Bueno, ¿y qué se pretende la canciller argentina? Que tú me desplaces a mí con un ojito y yo tengo que quedarme sonriente allá afuera. Yo entro porque soy el presidente y los presidentes tienen que ejercer, para eso los nombraron presidente, para que ejerzan la autoridad. Y si tú no me ejerces la autoridad, yo te pongo la mano en el pecho y te aparto, pues yo soy el presidente. No por la violencia, sino tenemos que ejercer la autoridad. En eso lo digo, mira, de verdad, con satisfacción por lo de la canciller, a quien hay que aplaudir, sí, a rabiar hay que aplaudirla. Pero los ejemplos que estamos teniendo aquí con nuestros hermanos que están aquí, con la gente que ha venido para acá, que venían con una mano adelante y otra atrás, y ahorita nos están haciendo la vida de cuadrito. Yo ayer estuve en el banco y todas las cuestiones que he escuchado por ahí con la cuestión del banco son mentiras, pues yo estuve en el Banco de Venezuela. Los bancos de Venezuela tienen un multicajero ahora, que es la cosa más sencilla del mundo. Multiservicio, hacer depósito por multiservicio, ya no, lo que pasa es que hay colas en los multiservicios. Por también. Supuesto. Pero bueno, te haces tu colita y depositas el dinero sin ningún problema. Es que, mira, Elsa, hay una cuestión, están utilizando la gente mayor, la gente con discapacidad, la gente para que hagan depósito de los billetes de 100 bolívares, como el presidente ofreció una comisión del 10%, por plazo fijo, te lo están dando a ti para que vayas a depositarle esta cantidad de sinvergüenza, amigo. Por favor, no te vendas, por Dios, porque es vender a tu patria. Sí, señor. Esa señora que se come su billete, sí, que señor. Se lo coma. A mí me lo ofrecieron, amigo, no me ofrezca más porque te doy un bastonazo. ¡Qué horror! No puede ser, Fernando. Sí, señor, a la gente con discapacidad, a la gente mayor, le están ofreciendo para darle lo que va a dar el presidente como premio. Para dártelo en un mes, dos meses, cuando ellos los cobren. Porque te van a dar el dinero y tú lo metes en tu cuenta. Uh-huh. Y eso no puede ser, hermano, no te venda. El que te regalen 50.000 bolívares en este momento, eso es ruina para más tarde. Te están sobornando para delinquir, te están para quitando tu dignidad de ser honesto y te convierten en un ladrón. ¿Qué dices, Además, Ángel? Eso es legitimación de capital. Exacto. Por supuesto. Y yo lo dije la semana pasada y lo dije ahorita, aquí en Caracas, en Venezuela y en todos lados, hay mucho dinero, eso de 100 bolívares, entre nosotros. Y mucha gente que se pone una camisa roja por decir que es esto, y ahí tienen un poco de billete y no hayan cómo salir. Bueno, les dejo a todos, hermano, y que sigan con el programa, los escucho, de verdad que me ha alterado un poco. No, pero no, es que es para alterarse, tienes toda la razón, pero tranquilo, y, o sea, tranquilo. Vamos para adelante, porque hay gente digna y honesta como tú y como la mayoría del pueblo venezolano. ¿Qué nos puedes decir, Ángel, Sonia, algún comentario? Respondan ustedes, contéstenle ustedes a Fernando, bueno, que siempre, ¡ay, que el señor Fernando! Que sí. Digo, bueno, aprovechen. Bueno, bueno. Fíjate, eso debería esperarse porque hay mucha gente que, narcotráfico, microtráfico, la gente comerciante que estaban favoreciendo en teoría o estaban pensando que eso iba a ser una forma de poder tumbar el gobierno, retener un dinero, no aceptar, en fin. Y bueno, lo estamos viendo, pues, y lo mejor, ojalá que no den prórroga. Porque sí. El venezolano de a pie, el venezolano común, como tú dices, Ensa, no, yo no tengo 3 millones de bolívares. No tenemos 3 millones de bolívares en efectivo, ¿y para qué? O sea, no, y tampoco podemos decir que todos los opositores te tienen... Yo tengo amistades que son opositoras y que están desesperadas porque lo que te tienen son 2 billetes de 50. Sí, sí. O sea, que no... O sea, que es mentira eso de que todos los opositores te tienen la plata, de que toda la gente se vende. O sea, y qué casualidad que cada vez que hay una medida de esta que lo que busca es fortalecer el Estado en todo como todo, uh-huh. Incluso a la mayoría del pueblo, siempre entonces buscan atacarnos por otros lados. Sí. Está el tema de la canciller, está el tema de la asamblea. Separaron de la mesa, pero ahora van con el tema del juicio. O sea, no, está activado un golpe de Estado parlamentario que no va a prosperar. Uh-huh. No va a prosperar ese golpe de Estado parlamentario. Pero, mira, de todo lo que ellos están aplicando, lo que les puede dar resultado, o lo que les dio resultado el año pasado, es el apretarnos desde el punto de vista económico. Sí, la comida. O sea, la comida, cómo te están vendiendo todo carísimo, cómo están especulando, cómo hacen lo que les da la gana. Es eso en realidad. Ellos llegaron lo que genera malestar. Uh-huh. Pero mira, después de lo que hizo la derecha el pasado primero de diciembre con el ataque de Credicard y el sabotaje informático, que eso era para que hubiera una conmoción social, y no ocurrió. Si no ocurrió el pasado primero de diciembre, ya no va a pasar. Yo lo que creo, y es mi humilde opinión, que todavía seguimos siendo débil con la comunicación. Uy, sí, sí. Totalmente el de acuerdo. El tema es, y me sorprende porque en teoría está un señor que en esto, que es un fenómeno en comunicador, pero oye, no sé si son las aguas abajo, que a la gente que está en el saboteo, que no entiende lo que el papel que juegan, pues. Porque, oye, eso es para tener un micro diario 3 veces al día, no sé, 10 veces al día en la televisión. En la radio. No, y más que micros, porque yo creo que se está haciendo un buen trabajo con los micros. El problema está en el desmentir oportunamente los rumores. Y está también con explicarle a la gente con claridad qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, qué es lo que se está haciendo. Y eso ya es un problema, quizás no tanto de Ernesto Villegas, sino eso es un problema de las mismas instituciones. Los voceros oficiales no hablan. O sea, cuando hay un problema con alguna institución, se hacen los locos, se esconden por debajo de las alfombras. Y al no haber un vocero oficial que explique de una declaración, los medios no pueden inventar. Yo creo que bueno, es absurdo lo que voy a decir, pero a veces en mi torpeza he pensado, oye, regálenle las camionetas, los guardaespaldas, pero que se vayan. Y dejen gente que realmente quiera trabajar, hermano. Porque pareciera eso. Andan en su camioneta para apartar el tráfico. Esa es la percepción que tiene uno persona a pie. Que no están en cosas, pierden la noción de la realidad porque definitivamente están aislados. Muchas veces es por cuestiones de trabajo, que están metidos en una oficina, entonces no se suben en una camionetica o no van a un supermercado. Oye, vale, pero por lo menos tómate la molestia de hablar con el subalterno. Eso lo hacía el comandante Chávez. El comandante Chávez no te iba a un Central Madrileña ni un Pedeval a hacer mercado. Pero el comandante Chávez, a la señora que entraba a vaciarle la papelera, le preguntaba, hola, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y qué haces? Mire, ¿cómo haces para conseguir comida? ¿Y tus hijos van al colegio? Y a través de esa gente del pueblo que trabaja contigo, tú puedes tener una idea de lo que está viviendo la gente en la calle. Claro. Pero es que me parece que estos funcionarios ni los buenos días le dan a la señora del café. Sí, entonces. Eso es verdad. Son las 11:25 minutos. Vamos a hacer una pausa. Tenemos afuera, se nos asomó por la ventana Juan Guirola, así que se nos va a incorporar en la próxima media hora nuestro querido Juan Guirola. Y nosotros nos vamos a ir con otra parrandita, esta vez interpretada por Cecilia Todd. ¡Viva el parrandón! Brindennos licores, comida y calor. Brindennos licores, comida y calor. Ya revista la parranda, perfumando el aire de la Navidad. Cantan los aguinalderos, con voces alegres su mejor cantar. Cantan los aguinalderos, con voces alegres su mejor cantar. Empecé humilde, nació el niño Dios. Empecé humilde, nació el niño Dios. Celebremos todos con dicha y amor la suerte de un año, la fiesta del sol. La suerte de un año, la fiesta del sol. Voces alegres, su mejor cantar. yaca y el pan de jamón, la sabrosa yaca y el pan de jamón, son ricos manjares que en la Navidad alegran la mesa de cualquier hogar, alegran la mesa de cualquier hogar. Ya revista la parranda, perfumando el aire de la Navidad. Cantan los aguinalderos, con voces alegres su mejor cantar. Cantan los aguinalderos, con voces alegres su mejor cantar. Se va la parranda, se va el parrandón, se va la parranda, se va el parrandón. Les damos las gracias por su invitación. Feliz año nuevo, guirnaldas de amor. Feliz año nuevo, guirnaldas de amor. Ya revista la parranda, perfumando el aire de la Navidad. Cantan los aguinalderos, con voces alegres su mejor cantar. Cantan los aguinalderos, con voces alegres su mejor cantar. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1911, nace en Caracas Guillermo Meneses. Escritor, político y diplomático venezolano, es recordado por ser autor, entre otras obras, de los relatos La balandra Isabel llegó esta tarde y La mano junto al muro. Meneses se doctoró en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela y ejerció la profesión destacando su labor como procurador del Estado Miranda, juez y secretario de la Embajada de Venezuela en Bruselas y París. También trabajó como periodista, lo cual le sirvió para mostrar su opinión sobre el quehacer político nacional. Fue fundador de las revistas destacadas Cubagua en 1938 junto a Juan Liscano. Meneses sobresalió principalmente como cuentista. Su obra fue premiada con el Premio de Teatro de Caracas en 1943 por El marido de Nieves Márquez, Premio Aristides Rojas en 1953 por El falso cuaderno de Narciso Espejo, Premio Municipal de Prosa en 1963 por La misa del Arlequín y el Premio Nacional de Literatura en 1967 en reconocimiento a su trayectoria. En 30 minutos comienza el 20 de marzo del 2013. Cultura al día, producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al día. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Sonó, una parranda diferente, que no que diga la gente, si le gustó o no. Caliente, canta tu cantaré yo pues mi compadre, esta parranda caliente, pues me han dicho que en Cuyagua su tono suena potente, pues me han dicho que en Cuyagua mi hermano su tono suena potente, sonó, sonó, sonó, y que sonó una parranda diferente, quiero que diga la gente si le gusta o no. Sonó, sonó, sonó una parranda diferente, quiero que diga la gente si le gustó o no. Fue un 16 de septiembre, mi mamá, saliendo de mis amores. Fue un 16 de septiembre, saliendo de mis amores. Se fundó esta gran parranda en Cuyagua, con niños y los pescadores. Se fundó esta gran parranda en Cuyagua, con niños y los pescadores. Sonó, sonó, sonó una parranda diferente, quiero que diga la gente si le gustó o no. Sonó, sonó, sonó una parranda diferente, quiero que diga la gente si le gustó o no. Desde Barlo ven Cuachao, mi mamá, la gente baila y goza. Desde Barlo ven Cuachao, mi mamá, la gente baila y goza. Mientras que la guaira y sepe comenta, qué parranda tan sabrosa. Mientras que la guaira y sepe comenta, qué parranda tan sabrosa. Solo, solo, solo, y que solo una parranda diferente, quiero que diga la gente si le gustó o no. Solo, solo, solo una parranda diferente, quiero que diga la gente si le gustó o no. Y el pueblo de Choloní, mi compadre, lo recibe entre sus brazos. Y el pueblo de Choloní, mi compadre, lo recibe entre sus brazos. Mientras zumba los cohetes, mi hermana, nuestro amigo Juvenacho. Mientras zumba los cohetes, mi hermana, nuestro amigo Juvenacho. Sonó, sonó, sonó una parranda diferente, quiero que diga la gente si le gustó o no. Sonó, sonó, sonó una parranda diferente, quiero que diga la gente si le gustó o no. Si le gustó o no, si le gustó o no. ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos escuchando aquí en vivo la agrupación Budare Canto y Parranda. Bienvenidos todos ustedes acá a la ventana. Gracias. Y también se nos están incorporando en esta última media hora del programa dos ventaneros más. Se trata de Juan Guirola y de Carmen. Saluda a Carmen. Llegó y dijo, yo soy Carmen, la que siempre llama para pelear. Buenos días, bueno, yo soy Carmen Piña, una ventanera desde que estaban en Yebecae. Siempre lo he seguido por todo cuando estaba a Randor y todo eso. Me encanta su programa y bueno, sí llamo para pelear porque cuando no me gustan las cosas, si no las digo, siento que se me queda aquí atravesado. Esa es la idea, expresarnos. Exacto, para expresarnos. Y tratar de corregir la falla. Bueno, gracias. Ay, bueno, y se encuentra también Juan Guirola. Saluda, Juan. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Otra vez yo aquí en la ventana, acompañándote este gentío. Bueno, aquí ya se puso pequeño el espacio. Nos vemos más tarde. Bueno, y fíjense ustedes, también Jesús Miguel Morales, quien es otro ventanero que con el que hemos estado compartiendo en otras transmisiones especiales, pues se comunica y nos dice, en los quehaceres navideños y del hogar no los podría acompañar físicamente hoy, pero desde aquí les mando besos, abrazos y apapachos. Y bueno, y comparte con nosotros el texto de Aquiles Nazoa, que lleva como título El retablillo de Navidad, que Serenata Guayanesa lo ha musicalizado, ¿no? Entonces, bueno, y se encuentra con nosotros también la agrupación Bucampa, Budare, Canto y Parranda. Bueno, el ¿quién es el director? Ah, okay. A ver, okay, bueno, va a hablar con nosotros. Tenemos una organización que tiene una directiva. Ajá, se los micrófonos. Ajá, bueno, háblenos. ¿Cómo tenemos... están organizados? ¿Dónde tocan? ¿Dónde se reúnen? Bueno, vamos. Ok. Bueno, lo primero, somos la organización Bucampa. En principio significa, significa Budare, Canto y Parranda. El porqué es porque es una agrupación que nació en 1984, estuvo tocando por 12 años y siempre nos llamaban Grupo Budare y nos mochaban el nombre Canto y Parranda. Entonces, en esta refundación del grupo, buscamos la manera de que cada vez que nos nombraran, el grupo se fuera a englobar el nombre completo, por eso es Bucampa. ¿Qué significa Budare, Canto y Parranda? La directiva está representada por un director general que es Richard Albarrán, un director musical, el señor Wilman Faría, que es el bajista del grupo, un fundador que en este momento no se encuentra con nosotros, Pedro Serrano, que es quien toca el cuatro, y mi persona, que soy el de la parte de promoción y publicidad del grupo. Me llamo Hermes Cortesía, vocalista del grupo. Ok, entonces ustedes nacieron en 1984. ¿Cómo fue que nació esta feliz? En principio, motivado por la Navidad, hacíamos lo que llaman las parrandas entre familias y amigos, casa por casa. Y bueno, como todos ejecutaban un instrumento, bueno, vamos a armar un grupo y nació el grupo Budare, Canto y Parranda. Comenzamos haciendo trabajos experimentales y finalizamos haciendo temas fusionados. En ese momento la agrupación se disuelve porque muchos de los integrantes agarraron diferentes caminos, diferentes áreas. De los que quedamos, de los que estamos refundando ahora, habemos cinco, ¿no? De la primera agrupación, en la actual, habemos cinco integrantes. Y estamos ahora haciendo una variedad de géneros, ¿no? Por la época estamos con lo que es la parranda navideña, la fulía navideña, los cantos de aguinaldo. Y en el resto del año ya tenemos un trabajo adelantado de boleros, sones cubanos y calipso. ¡Ah, qué bueno! Qué bueno, ¿tienen alguna grabación, algún...? Estamos haciendo, preparando tenemos 14 temas originales, estamos preparando de ellos unos 10 para la primera producción discográfica. Uh-huh. Debemos estar grabando por ahí por más o menos febrero. Y tenemos algunos videos en una página que construimos en Facebook. Uh-huh. La pueden buscar de esa manera como Budare, Canto y Parranda o Bucampa. Uh-huh. Y por YouTube. Pero grabación en estudio todavía no, pero sí tenemos un material ya listo para ello. Bueno, muchos éxitos y oído al tambor para que vean la excelente calidad para que escuchen la excelente calidad de Bucampa, Budare, Canto y Parranda. Compartan con nosotros otro tema. ¿Cómo no? Bueno, vamos a hacerle un temita que se llama Canta Bucampa, nuestro tema promocional. Es uno de los 14 temas a los cuales estaba haciendo referencia. Con orgullo lo nuestro es lo mejor. Una sola voz corre la voz. Y con orgullo lo nuestro es lo mejor. Venezuela tiene bastante riqueza, que llevó por nombre la naturaleza. Venezuela tiene bastante riqueza, que dejó por nombre la naturaleza. La voz corre la voz, y con orgullo lo nuestro es lo mejor. Una sola voz corre la voz, y con orgullo lo nuestro es lo mejor. de Patanemo y hasta Choroní. Traigo esta parranda y te la canto a ti. De Patanemo, compadre, y hasta Choroní. Traigo esta parranda y te la canto aquí. Una sola voz corre la voz, y con orgullo lo nuestro es lo mejor. Una sola voz corre la voz, y con orgullo lo nuestro es lo mejor. Ay, ay, ay, ay, ay, aquí quien le canta, que lleva por nombre el grupo Bucampa. Ay, ay, ay, ay, ay, aquí quien le canta, y lleva por nombre el grupo Bucampa. Una sola voz corre la voz, y con orgullo lo nuestro es lo mejor. Una sola voz corre la voz, y con orgullo lo nuestro es lo mejor. Ahora sí me voy a comer pescado, con mojito verde y plátano asado. Ahora sí me voy, compadrito, a comer pescado, con mojito verde y plátano asado. Una sola voz corre la voz, y con orgullo lo nuestro es lo mejor. Una sola voz corre la voz, y con orgullo lo nuestro es lo mejor. Que canta Bucampa para celebrarla. Esta es la parranda que trajo Bucampa. Que trajo Bucampa para celebrarla. Bravo, bravo, excelente este tema. ¿Tienen planificado algún toque, alguna presentación ahora en diciembre para que vaya el público a verlo, a compartir, a disfrutar de Bucampa? Bueno, mira, de tan sabroso. Sí, de momento me habían dicho que sonaba arepa por ahí en algún momento. No, pero es que rico, porque suena como que rico a nutrición, a comer algo rico, pasar sí, un rato. Sí, bueno, esa fue la intención, englobar lo que es la idiosincrasia del venezolano, uh-huh. Nuestro típico alimento, la arepa. Posterior a ello, ¿quién lo canta en Venezuela? Y la parranda que durante todo el año se vive. Ese es el contexto de la agrupación. Englobar eso y hacerlo de una manera profesional y llevarle a la gente, a la audiencia, pues, esos ritmos venezolanos. ¿Tienen algún toque planificado? Mira, llevamos ya, somos una organización de 12 personas. Ajá. Estamos aquí parte de ellas. Me hubiese gustado que estuviéramos todos, pero muchos de ellos están en este momento cumpliendo algunos compromisos familiares y laborales. También laborales. Sí, no, bueno, y hemos tenido como contratiempos también. Exacto, llevamos más o menos unos 25 toques entre noviembre y diciembre y estamos a la espera de que nos confirmen hoy una presentación. Uh-huh. De ser así, bueno, le pasaría la información posteriormente. Bueno, muchísimos éxitos a la agrupación Budare Canto y Parranda. Son las 11:46 y se encuentran con nosotros también. Bueno, se encuentran nuestros ventaneros Ángel López, Juan Guirola, Carmen, Sonia Vasconcelos. A ver, no se me queda nadie por fuera. Miriam Guevara. ¡Caramba, Miriam Guevara! Pero tan bella. Aquí vino Miriam, ¿verdad? Que dijiste así, vaya con muleta de la rehabilitación. Miriam, que oye, que de verdad que siempre nos da esas frases, esos textos de esperanza, de alegría, de compromiso. La verdad que es un placer tenerte aquí, Miriam. Y bueno, Juan, Carmen, Miriam, Sonia, estamos ya en los últimos minutos del programa. Me gustaría que hablaran, que le dejaran un mensaje a los ventaneros y a las ventaneras en estos momentos que estamos diciendo. O sea, diciembre es tiempo para compartir, es tiempo de alegría. Y la alegría no tiene por qué estar determinada por algo externo. No, la alegría no tiene por qué estar determinada a si tengo un estreno o a si me compro 20 botellas de whisky y tengo mi casa llena de hallacas y contraté al decorador para que me montara el arbolito de Navidad. La alegría tiene que ver precisamente, aquí estamos todos hacinados en un estudio, con unos micrófonos y no sencillamente con todo el cariño que nosotros tenemos y ganas de celebrar la Navidad. Y bueno, o sea, un mensaje es eso, estamos en una situación difícil, estamos en una coyuntura política difícil, en una situación económica difícil, estamos atravesando cambios y esos cambios siempre... Y esos cambios esperamos, la mayoría de nosotros, que sean para mejor, ¿no? Sobre todo un cambio de mentalidad. Bueno, para una palabra de aliento o cómo perciben ustedes la Navidad, ¿no? Compártenlo con nuestro ventanero. A ver qué dice Sonia. Bueno, en primer lugar, saludar a los ventaneros que por alguna u otra razón no pudieron estar aquí. Me hubiese encantado conocer a muchos. Y en principio, nosotros los venezolanos somos gente de paz. Vamos a llevar estas Navidades a pesar de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. Somos personas de paz, somos guerreros, pero de paz. Vamos a pasarla en familia, con lo poco que tengamos. Vamos a compartirlo, vamos a ser felices, porque Venezuela se merece que nosotros seamos felices. Felices y unidos. Claro que sí. ¿Qué puede decir Juan Guirola? Bueno, igual, mire, de verdad que estamos en una época para compartir, no hay necesidad de estar buscando estrena por el estilo, porque esa no es la idiosincrasia del pueblo venezolano. Nosotros nos han inculcado de que debemos comprar y eso es totalmente una alienación y nos hace estar en un solo estrés. Por aquí estoy viendo, por ejemplo, el nombre de Bucampa. Yo le añado una Z, buscando la paz. Gracias, que pasen una feliz Navidad y no se olviden, todos estamos en este país, todos tenemos que echar para adelante. Bueno, y se encuentra con nosotros Ángel, ¿qué nos puede decir Ángel López? Bueno, no es primera vez y tampoco será la última que tratan de quitarnos la fiesta navideña y de verdad que no van a poder porque incluso cuando las cosas son poquitas, son como más sabrosas. Uh-huh. Y cuando se comparte lo poco es más rico porque se comparte no solamente lo que se está dando, sino también la bondad que tenemos por dentro. Así que saludos, felicidades. El año que viene estaremos otra vez a pie del cañón y mucha felicidad para todos. Feliz. Bueno, y este no es el cierre de la ventana. La ventana, bueno, la vamos a sacar hasta el miércoles de la semana que viene. Pero bueno, este es el parrandón que habíamos planificado para que los ventaneros y ventaneras que pudieran, vinieran y compartieran y darnos un abrazo de Navidad. Se encuentra con nosotros también Miriam Guevara. Aquí Miriam, de verdad que nos ha escrito por el grupo de Facebook. Tenemos la oportunidad de conocerla y considero yo que Miriam es una persona que puede servir de ejemplo para muchos de nosotros, porque cuando decimos, no, que estoy en la pobreza porque tengo poco en la despensa, que estoy en la pobreza porque no tengo efectivo, que estoy en la pobreza porque el dinero no me alcanza, ¿no? Cuando dice, no, desde la perspectiva de la pobreza, somos muy ricos porque tenemos miles y millones de células y de átomos que están trabajando y que se van reproduciendo y que permiten que estemos con vida. Y el hecho de estar con vida y el hecho de que muchos de nosotros contemos con salud, que tengamos un techo donde dormir, que tengamos una familia o que tengamos algo que llevarnos a la boca, que quizás no es la pizza por la que yo me muero ni me estoy tomando la etiqueta negra, pero bueno, pero el hecho de tener acceso al agua potable, el hecho de tener una cama donde dormir, eso nos hace ricos, ¿no? Y pienso que Miriam es un ejemplo porque ella compartió con nosotros. Miriam no solamente sufre de piequino, sino que Miriam está... bueno, tú lo compartiste con nosotros. Miriam tiene cáncer, ¿no? Un tumor en el ángulo pontocerebeloso que he perdido la audición del lado derecho donde está el tumor, la estabilidad, o sea, porque es un tumor que está en la parte vestibular, que es la del equilibrio. Exactamente. Ajá, y también me dificulta la visión del lado derecho. Pero sigo adelante. Y sigues adelante. Y sí. Miriam siempre con ánimo, con alegría. Hace poco celebró. Ha superado dos cánceres. Uno cuando tenía a los 15 años y otro que yo digo que lo estoy superando ya. Porque ya estoy en la etapa de solo pastillas de quimioterapia. Entonces, y nunca, o sea, cuando uno tiene un tropiezo, que es lo que tenemos ahorita actualmente en Venezuela, lo valioso es volver a levantarse y caminar, seguir adelante. no quedarse abajo. Y no dejarse vencer, no dejarse Exacto. vencer por la angustia, que pobrecita yo, o sea, pobrecito no. yo que estoy enfermo, y uno que tengo cáncer, tiene, que tengo, no, para Siempre adelante. Tiene que pensar, yo siempre pienso, cuando me pasa algo, cuando he tenido algún, estoy pasando por alguna de las cosas que he estado pasando, siempre pienso que hay personas que están peor que yo, entonces yo no tengo por qué quejarme, no me gusta la gente que se queja, no me gusta, porque yo tengo vida, estoy superando enfermedades que son crónicas, que son fuertes, y nací con una malformación en un pie que me trajo un montón de consecuencias en la infancia, pero estoy caminando hacia adelante. Yo trabajo, ahorita estoy de reposo, pero me eché una excavadita porque estoy ya en rehabilitación, porque me fracturé un pie, pero sigo adelante. Y hoy, para llegar hasta aquí, tuve muchas dificultades, pero llegué. Yo dije, voy a llegar aunque sea a conocer a Enza, pero voy a llegar. Y de verdad, Miriam, gracias por estas palabras y gracias por este ejemplo. Entonces, cuando uno ve estas situaciones, uno dice, caramba, y uno también lo veía con el comandante Chávez. Comandante Chávez tenía un cáncer tan agresivo que le estaba comiendo la cadera, le estaba comiendo el organismo, y se disparó una campaña y en ningún momento se puso a lamentarse. Entonces nosotros nos vamos a estar lamentando porque por unos días hemos tenido problemas con el efectivo. Nosotros nos vamos a estar lamentando porque este diciembre no pude renovar los adornos del arbolito de Navidad, o nos vamos a estar lamentando que no le vamos a comprar el juguete de última generación a nuestro chamo. Vamos más bien, todo lo contrario, vamos a tener ánimo, vamos a superar esto y vamos a ver, en vez de ubicarnos en la perspectiva de lo que nos falta, vamos a ubicarnos en la perspectiva de la gratitud de lo que tenemos. Y aquí estamos, tenemos vida, tenemos el amor de todos nosotros, de nuestra familia, de los ventaneros. Siempre hay alguien que nos quiere y siempre tenemos a alguien a quien querer y a quien amar. Vamos a agarrarnos de eso. Tenemos un entorno familiar, ya sea familia consanguínea o familia por afinidad o los animalitos, pero tenemos con quién compartir. Y mira, si cada quien pone un poquito, fulanito pone las aceitunas de las hallacas, la otra pone las pasas, la otra las hojas de plátano, no importa, quizás no tendremos 50 hallacas en la nevera, pero si cada quien pone su granito de arena, este 24, este 31, a nadie le va a faltar su hallaca en la mesa, hecha en equipo y con el sentido original de las hallacas. ¿De dónde vienen las hallacas? De los esclavos. Los esclavos tenían Navidad, tenían Niño Jesús, tenían estrenos, no. Los blancos, los ricos comían y las sobras. Cada esclavo recogía una cosita, otra cosita, cada quien colocaba algo y salió ese milagro gastronómico llamado la hallaca. La hallaca no nació en tiempos de abundancia para el pueblo, todo lo contrario, en tiempos de escasez. Así que aprovechemos la creatividad que nos da el momento que estamos viviendo y vamos a hacer revolución. Y cuando hablamos de revolución es independizarnos, cambiar nuestra visión del mundo, cambiar nuestra visión de las cosas, nuestra visión de país y salir adelante, porque esta patria bonita se lo merece. Esta es una patria maravillosa. Dejar el consumismo. Y retomar, o sea, hacer un viaje interior para valorar lo que realmente es riqueza, lo que tenemos, lo que en realidad debemos celebrar. Muchísimas gracias, Miriam, por acompañarnos la mañana de hoy. Sonia, Ángel, Juan Girola, Carmen, gracias a todos por estar aquí. Bueno, nuestros amigos de Pudare, Canto y Parranda, ¿qué nos pueden decir antes de despedir el programa e irnos con una sabrosa parranda? Bueno, no quería irme sin antes nombrar al amigo Nicolás Castro, uno de nuestros músicos orquesta, ¿no? Diría yo, porque toca piano, toca bajo, toca cuatro, toca percusión, y bueno, es un representante de la cultura en los Altos Mirandinos a través del Complejo Cultural, Parque Social Cultural Villa Teola. Y de alguna manera nos aporta ese gran grano de arena, yo diría esa piedrota de arena, porque nos ha apoyado muchísimo en la agrupación y bueno, y por bendición de Dios es parte de la organización. Y queremos despedirnos entonces haciéndole un homenaje a las burras, que fueron declaradas hace como 2 o 3 meses Patrimonio Nacional. Y un tema que para que nos ayuden con el coro. Excelente, pero bueno, antes de ya despedirnos con el tema, tenemos que dar los créditos e ir despidiendo la ventana formalmente. Bueno, último mensaje, nos escribe Silvia Elena López. No han escrito otras personas, pero vamos a leer el de Silvia, que está en Panamá. Dice, feliz día y muchas bendiciones para nuestros espíritus ventaneros. Gracias, Enza, por ser nuestro espíritu grande. Gracias, Sonia, por la luna decembrina. Tu linda voz ya nos pertenece. Y mil gracias al equipo de Alba Ciudad. Somos una sola luz. Garantía de amor, paz, gratitud y felicidad que toca y abre fronteras, haciendo eterna nuestra Navidad. Los amo desde siempre. Bueno, los estuvimos acompañando la mañana de hoy con muchísimo cariño en los controles, el dúo dinámico Luis Arloyo y Henry Jiménez, que ha tomado fotos y le ha estado colgando en el grupo de Facebook. ¡Qué maravilla! Y cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luis, Henry, Silvia, Silvia, bueno, es de Panamá, no, pero Carmen, Miriam, Juan Guirola, Ángel, Sonia, Bucampa y todos los presentes, les deseamos a todos y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el día de mañana y nos vamos con Bucampa. Préstame tu burra pa' y pa' choroni, préstame tu burra pa' y pa' choroni. Si tu burra es buena, ya vuelvo a venir. Si tu burra es buena, yo vuelvo a venir. Yo vuelvo a venir, burra, yo vuelvo a venir. Burra. Préstame la burra, burra, pa' y pa' choroni. Burra. Si tu burra es buena, burra, yo vuelvo a venir. Burra. Si tu burra es buena, yo vuelvo a venir. Préstame la burra pa' y pa' Maracay, préstame la burra pa' y pa' Maracay. Si tu burra es buena, muchacho, ya viene por ahí. Si tu burra es buena, ya viene por ahí. Ya viene por ahí, burra, ya viene por ahí. Burra. Préstame la burra, burra pa' y pa' Maracay. Burra. Si tu burra es buena, burra, ya viene por ahí. Burra. Si tu burra es buena, burra, ya viene por ahí. Avísale la burra del pueblo de Cata, avísale la burra del pueblo de Cata, la lleva a Bolívar para Volcurata, la lleva a Bolívar para Volcurata, para Volcurata, para Volcurata, avísale la burra del pueblo de Cata, la lleva a Bolívar para Volcurata, la lleva a Bolívar para Volcurata, de tu bola burra. Vuélvete a parar, se fumó la burra, vuélvete a parar. Dale un latigazo, Bolívar, y a la Corcovia. Dale un latigazo, y a la Corcovia. Y a la Corcovia, burra, y a la Corcovia. Burra. Se fumó la burra, burra, vuélvete a parar. Burra. Dale un latigazo, burra, y a la Corcovia. Burra. Dale un latigazo, burra, y a la Corcovia. Préstame tu burra, que la voy a enjarmar. Préstame tu burra, que la voy a enjarmar. Con un sacueña me iba a tatamorá. Con un sacueña me iba a tatamorá. Patatamorá, patatamorá. Préstame la burra, burra, que la voy a enjarmar. Con un sacueña me iba a tatamorá. Con un sacueña me iba a tatamorá. Dámele la vuelta a tu plaza abeja, y dámele la vuelta a tu plaza abeja. Dale un latigazo y a la Corcovia. Dale un latigazo y a la Corcovia. A la Corcovia, burra, y a la Corcovia, burra. Dámele la vuelta, burra, tu plaza abeja. Dale un latigazo, burra, y a la Corcovia, burra. Dale un latigazo, burra, y a la Corcovia, burra. Que de volburata se vino pa' acá. Y a burra mañosa le gusta viajar. Y a burra mañosa le gusta viajar. Le gusta viajar, burra, le gusta viajar. Burra. Desde Volcurata, burra, se vino pa' acá. Burra. A burra mañosa, burra, le gusta viajar. Burra. Y a burra mañosa, burra, le gusta viajar. Burra. Ya se va la burra, ya se va, se va. Ya se va la burra, ya se va, se va. Y a burra tan floja quiere descansar. Y a burra tan floja quiere descansar. Quiere descansar, burra, quiere descansar, burra. Ya se va la burra.